que te da y te quita a cada momento. La buscaré en la gota de dolor que amarga el vino con dulce tristeza. La buscaré en los grandes momentos vividos y estoy seguro que la hallaré más allá del olvido. Y si no logro hallarla en vida, seguro en la muerte hallaré mi canción y mi espíritu la cantará por siempre, más allá de todo final. Bienvenidos a los apóstoles del rock. Bienvenidos, amigos del rock. Bienvenidos, amigos del metal. Mi nombre es Babi Torres y esto es Los Apóstoles del Rock. Por esta semana no va a estar saliendo el bloque a cargo de Daniel Fora, que se llama El Recomendado de la Semana. Seguramente que en los próximos programas ya se reincorporará y se normalizará de forma total. Desde acá a todos tus compañeros, querido Daniel, te enviamos toda la fuerza en este momento difícil que estás pasando. Gracias. Vamos a comenzar el programa con una banda que lleva el nombre de Devil Cross. Es una banda de Buenos Aires que se formó a principios del año 2010. Es una banda que comenzó en su génesis haciendo covers de Metallica, Judas Priest, Megadeth, entre otros. Después la banda dio un rotundo giro con el cambio de vocalista cuando ingresó el actual cantante Luciano Rossellini, quien le da un estilo más death metal a la banda, con influencias como de Arch Enemy, Amon Amarth, etc. Durante su trayectoria han compartido escenario con muchos artistas, entre ellos Gustavo Rowek, como también así Eduardo Escurra, Patán, entre otros. A fines del año 2016, la banda decide cerrar una etapa y emprender el camino del disco propio, el cual fue titulado Human Crops. El guitarrista Alexis Ostertag fue incorporado en ese periodo final de la producción. El disco completo fue lanzado en el año 2019. Es un disco con un estilo death metal, influenciado por grandes bandas del género. Después de algunas rupturas posteriores y dificultades como fue la pandemia, la banda sobrevivió y pudo reinventarse, componiendo el próximo material que se llamaría Necro Umbral. Con el mismo estilo death metal, esta vez más agresivo que el primer disco, y con la letra que hablan de la realidad del momento. El mismo fue producido entre el año 2020 y 2022, siendo publicado en diciembre del año 2022. Ya en enero de 2023, Devil Cross fue contactado por el sello discográfico E-Records para la producción física de este. Devil Cross está formada por Diego Guerrero en batería, Luciano Rossellini bajo y voz, Alexis Ostertag en guitarra, y vamos a compartir de Devil Cross del álbum Necrumbral cuatro temas: Profanador, Incineración, Existe y Sangra, y por último Sanguinario. El death metal se hace presente en Los Apóstoles del Rock con Devil Cross. No, gracias a ustedes por pasarnos. Esta noche los escuchamos. Nos vamos a escuchar con los chicos. su eterno descanso. No sé si hago el bien o hago el mal, pero canso mis voces. Sigo un camino siniestro que me conduce hacia la tortura. Envuelto en la oscuridad que cubre las lápidas del cementerio, sus tristes fotos reflejan que están olvidados bajo tierra. Despierto un día más y veo a los vivos gastando su tiempo. Riquezas y lujos no sirven para comprar un lugar en lo eterno. Las plegarias de los muertos consumen tu interior, estripando la carne de sus huesos. Profanado, carroñero de cuerpo. Los vemos sirviente del infierno. Buenas noches, mi nombre es Diego, baterista de Devil Cross, y estamos sonando esta noche en Los Apóstoles del Rock. Les mandamos un saludo grande y les dejamos para escuchar adelantos de nuestro nuevo disco Necroumbral. Por placer. cuervos esquivar. Despojos del suelo, el río se lava, brotan los restos, el veneno del aire consume tu tiempo. Arrastrados sin piedad al frío averno, sometidos a vivir en guerra y odio, tu alma sin su rostro, ambiguo y siniestro. Sientes el acre en tus huesos, te han desollado la carne de la piel. Has caído en tu infierno, ya no tienes nada que perder. Caminarás sobre tus muertos, con tu miedo alimentas su poder. El fuego calcina tus ojos, vuelves a suplicarle a tu antiguo El frío de tu ser. simplemente morir no existe. El brillo de la daga acaricia tus venas. El ácido de tus mentiras quema tu piel. Las palabras vanas curan tu ego. Caminas al vacío, envuelto en soledad. Empiezas el pasado, engañando tu futuro. Existe sangre y muere. Tu ceniza no renacerá. La magia del terrorismo pudrirá en el frío de tu ser. Existe sangre y muere. Tu ceniza no renacerá. La magia del terrorismo pudrirá en el frío de tu ser. Derrama la sangre en tus manos. Esconde a los muertos en tierra. Quema el perdón en tu infierno. Libera tus exterminarios. Derrama la sangre en tus manos. Esconde a los muertos en tierra. Quema el perdón en tu infierno. Libera tus exterminarios. Derrama la sangre en tus manos. Esconde a los muertos en tierra. Quema el perdón en tu infierno. Libera tus exterminarios. Lo de Devil Cross. Muchas gracias por los mensajes y bueno, saludos a la gente de Devil Cross que nos está escuchando en este momento. También saludos para Laucha y Nora que están allí siempre haciendo el aguante. Gracias, chicos. Preparen los gnocchis, que polenta nos sobra. Este año lo arrugamos y seguimos poniendo toda la carne en el asador. Temporada 29 y te seguimos dando fruta. Zombies, normal. Asados, amigos, viajes, tragos y el mejor rock and roll de la ciudad. Jueves, viernes, sábados y vísperas de feriado desde las 19 horas. Salta 350 Centro, Córdoba, Argentina, con estacionamiento propio. Zombies Rock Bar. Desde 1994, el original, único e inimitable. Inimitable. Vamos a presentar a una banda de La Rioja capital. Esa banda se llama Acid Satan. Es una banda que cultiva un acid crossover. La palabra crossover es un anglicismo que puede traducirse como fusión. Por lo tanto, fusión musical entre los distintos elementos del rock. El acid crossover que hace Acid Satan es una mezcla exquisita de stoner rock, punk y metal, con toques de black y death metal. Ellos se presentan en sus palabras de la siguiente manera. En los confines más inusuales de Argentina, en la misteriosa provincia de La Rioja, en el año 2023, emerge una entidad sonora que desafía las convenciones y se aventura a explorar una faceta lúgubre y lisérgica de Satanás. Acid Satan es el nombre que los mortales han otorgado a esta banda, una entidad musical que se adentra en los abismos del alma y nos sumerge en una fusión única de metal, punk y stoner. Sus miembros elegidos por fuerzas del más allá de la comprensión humana se presentan ante nosotros. Kevin Satan en voz infernal y guitarra embrujada. Naim Sigma en guitarra y conjuros ocultistas. Neri Black Mass en teclas, voces esotéricas y magia negra. Coco Veridis Quo bajo en la penumbra de los viejos escritos. Y Pablo Careca en la batería macabra que marca el ritmo del más allá. Vamos a escuchar de Acid Satan, Coven, Drama Age, Lunatic Insan y por último Slow Clock. Es el momento de los engendros hecho música, llegando a los apóstoles del rock con Acid Satan. Thank you. 貴様の焦った顔を見るのは気持ちがいいぜ。 As de Espadas, Roquería, todos los géneros, remeras, buzos, camperas, accesorios, piercing, banderas, calcos, parches, mochilas, gorras y más. As de Espadas, indumentaria del rock y para motoqueros. Venta por mayor y menor, consulta a nuestras promos. As de Espadas, 9 de julio 481, Centro Viejo de Carlos Paz. Comunicate con nosotros al 3564-520866. Llegó el momento de abrir el segmento Repasando Discos, que está a cargo de nuestro querido amigo Laucha Agüero. Bienvenido, querido Laucha, a los apóstoles del rock. Hoy, en Repasando Discos, en los apóstoles del rock, la banda que nos ocupa es Trueno, con su placa Esperando la Redención. La misma cuenta con 11 tracks, en los cuales tiene una intro y alternado tipo intro o track corto por tema. O sea, tiene una alternancia con esos track cortos por cada tema normales, digamos. Ese, a mi entender, un track final que sería el número 11, con más de 10 minutos, tremendo tema ese, muy bien trabajado. El final, una especie de disco conceptual, diría yo. Tremenda placa para los trenes. Bueno, Hacia el Infierno es el tema que elegí. Un tema que arranca con todo lo que es el greencore, el lead, con un riff alargado hasta que entra la potencia de este gran greencore, lead, sin perder lo black, con Acelera a Morir, la voz bien entendida, escupe las letras y en su tono son personales, digamos, las letras, bueno, con ese tinte conceptual. Previo con algunos cortes y una vuelta con todo el acelere, un gran sonido encontrado por los trenos, violas y punteo, machaque, un gran resultado para este tema son Hacia el Infinito. El segundo tema que he elegido es Parecido al Amor, un tema un poco más largo que dura unos 6 minutos, con un arpegio y un unas melodías introduciendo al máximo poder y cambio de voces y velocidad. Bata y viola aceleran a full, hacen un alto apagando esta velocidad y vuelve el acelere. Cambios unos constantes, las violas y una serie de machaques en bata y viola, acelerando a full. Bueno, los cambios de ritmos van llegando casi al final, tienen un punteo y teclas, así pasa Parecido al Amor, un temazón para los trenos. Tercer tema elegido es El Error de Dios, un riff, la bata marca el acelere, ritmo melódico, acelere, un gran ataque, arpegio y un canto corístico, riffs, y vuelve la violencia y agresividad de los punteos y chimo de este gran tema, El Error de Dios. Voces, gritos estridentes, cortes, machaques y violas que van girando hasta el final. Cuarto y último tema, Condenado al Sufrimiento. Comienza con una parte hablada, podemos decir la intro del tema. Un machaque se hace sentir, el grande, melódico, con riffs y una cabalgata bien acelerada. Un corte, otra vez una parte hablada. La furia vuelve con todo el acelere, melódico, riffs bien trabajados. El grito y las voces guturales en formas claras marcan el recorrido hacia un final de película, melodía, punteo, chifes, y ultimando con la voz, como ya dijimos, guturales y gritos, chifes, zulos en bata, una parte oscura hacia el final, una melodía, y para el gran corte de este tema, Condenado al Sufrimiento. Así pasó Treno con su placa Esperando Redención, año 2023. Un tremendo trabajo para esta banda, una placa muy bien estudiada y lanzada, con un arte en tapa más o menos marcando la conceptualidad de gran disco para esta banda del metal argentino. Así que bueno, esto es el aporte de Laucha Agüero para los Zapotes de Rock. No se olviden de escucharnos todos los miércoles a las 22 horas. Buscan el blog, que es los Zapotes de Rock Radio Web, le dan play y se van a encontrar con toda esta gran variedad de metal nacional, como ya dije, repitiendo en todas sus variantes. Un larga vida a mis hermanos, que estuvimos los tres compartiendo ahí con la visita del hermano Cora. Más que un asado, digamos, es un encuentro con nuestros hermanos. En la casa del Nipón, agradecido por su apertura de su hogar. Ahí estuvimos con Rocky, bueno, falta el Seba nomás, bien en Catamarca. Un gran encuentro de metal, y charlas, y anécdotas de todo tipo. La realidad es que el metal, este es el metal. Yeah. Has fabricado al asesino perfecto. Soy la proyección viva de tu imagen y semejanza. Soy el error de tu creación. Mírame destruir todo. Escúchame maldecir tu nombre. El 17 de marzo, CTM llega nuevamente a la ciudad de Córdoba. vamos a tocar en Sala Formosa. Nos vemos ahí, queridos amigos. Chao, amigos. Es el momento de compartir una nueva epopeya del rock. Bloque a cargo de Sebastián Reartes. Desde Catamarca llega nuestro querido amigo, a los apóstoles del rock, Sebastián Reartes. Buenas noches, queridos oyentes de los apóstoles del rock. Aquí Sebastián Reartes una vez más, desde la cálida y húmeda Catamarca. Esta noche tenemos una epopeya cortita, sobre todo por la duración de los temas. Vamos con Crematorio, banda pionera del death metal y el grindcore aquí en Argentina, junto a otros grupos como Exterminio, Carnal Scum, Vibrión, Escabios, etc. Y si bien el grindcore fue creado en Inglaterra, estos pibes de Tigre le dieron un toque bien nacional al estilo. Por lo general, las bandas de grindcore y death metal de aquella época hablaban sobre zombies y demás temáticas gore, basta con mirar las tapas de esos discos, pero estos muchachos estaban lejos de eso. Las letras apuntaban a la temática social, desde la tapa del primer demo, que se llama Terminal Mundo Social, que es un collage de fotos con Alfonsín, Perón, Carlos Saúl Menem y demás personajes de nuestra fauna política. Las líricas para el primer disco también son, por lo general, un retrato de la Argentina de los noventas, con la explotación laboral, la represión policial, la corrupción, la inflación trepidante, la deuda externa, en fin, un retrato del país en la época del menemato. Y hablando del menemato, de hecho, unos muchachos, laderos del expresidente riojano, intentaron sacar de circulación el demo, argumentando que no tenían permiso para usar la imagen de Carlos Saúl y que por lo tanto era una provocación. Por suerte eso quedó la nada y el disco salió a la venta. Todas estas cuestiones se ven reflejadas en los temas, tocados con mucha bronca y vociferadas por el cantante y también autor de las letras, Diego Godoy, y en lo musical es con los ingleses Napalm Death como influencia principal. Para el año 1995 llega el primer contrato discográfico para Crematorio. Pasó a ser la primera banda del estilo que llega a una producción discográfica, si bien Escabios ya tiene su disco, pero Escabios le apuntaba a un thrash death metal, mientras que Crematorio se iba un poquito más al extremo, sumándole algo de grindcore, y el primer larga duración de Crematorio lleva por nombre El Rostro de la Opresión, un disco clásico de la escena extrema argentina, y como contaba antes, las letras eran bien reales y crudas, como por ejemplo una parte del tema Verano Obrero, que dice lo siguiente: miro hacia arriba y cae sobre mí el cielo de chapa. No veo el sol ni el resplandor, pero el calor me mata. O también las dos frases que incluye un clásico de Crematorio que se llama La mierda del espejo, que dice así: la mierda del espejo aparece una vez más todas las mañanas cuando voy a trabajar. Letras que son prácticamente una declaración de todo laburante de aquella época y de la actualidad también. Hace poco veía una entrevista al baterista de Crematorio, de Julián Fernández, y contaba que es increíble que 30 años después las letras sigan sonando tan vigentes y que la actualidad sea muy similar a la de 3 décadas atrás, y da la impresión de que no aprendimos nada como sociedad en todo este tiempo. Seguimos en la misma y al parecer no salimos más. Pero no queda otra, hay que poner el pecho al asunto y seguir para adelante. 4 temas van a sonar de El Rostro de la Opresión de Crematorio. Primero el Tomatiempos, después La Raza del Miedo, Verano Obrero el 3er tema y por último La Mierda en el Espejo. Nos escuchamos el próximo miércoles aquí en Los Apóstoles del Rock. Buscando las formas de aumentar el Tomatiempo propone escondido entre los materiales. el fútbol, la cosa de nuestras vidas queda demostrada, la cosa se olvida. Habito la teoría, pero mata la vida. Marketing con la puta, perdí a trabajar. Cuidado al trabajarme. Marketing con los tiempos se podía cambiar. Así es la vida en la fábrica. Yo te estoy tranquilo y siempre te humillo. We'll be right back. cuando me muero por el calor. En febrero, segundo el verano, al trabajar no es para el obrero. Ese día de vacación, no matar el infierno. Sin ventilación, por mi calor, es el verano obrero. Sin descansar, sin respirar, no hay excusa. No soporto ni respiro, no sé cómo sobrevivo. No soporto ni respiro, no sé cómo sobrevivo. Miro hacia arriba y cae sobre mí el cielo de champa. No veo el sol ni el resplandor, pero me mata su calor. Presenta en 4L Bar el Horror Rock Fest con cuatro bandones: Indignatio, Culto, Lobo y Cranial Green desde Tucumán. Escuchamos un poco de Lobo. Sábado 2 de marzo, en 4L Bar, ubicado en Catamarca 502, esquina Tajamar. 22 horas en La Rioja capital. Se va a estar presentando Indignatio con su poderoso groove. En el abismo no hay luz que pueda aclarar lo que de desde Tucumán llega Cranial Green con su Dead Green de alto nivel. Sábado 2 de marzo, 22 horas, 1500 pesos la entrada. 4L Bar, Catamarca 502, La Rioja capital. Vamos a estar disfrutando de esta tremenda banda que es Cranial Green. Desde La Rioja cerrará los organizadores de este gran espectáculo, Horror Rock Fest, los queridos Culto con su thrash metal. Sábado 2 de marzo, 22 horas, 1500 pesos la entrada, 4L Bar en Catamarca 502, La Rioja capital al mundo. Nos juntamos todos ahí para disfrutar de un gran espectáculo. Con ustedes, Culto. Invocan su propio mal. tal, amigos? Soy Matías, guitarrista de Culto Metal La Rioja, y en esta ocasión queremos invitarlo para este sábado 2 de marzo en 4 Elevar, donde vamos a estar compartiendo escenario junto a Lobo, Indignatio, desde Tucumán, Cranial Green. Va a ser una buena noche llena de metal, así que los esperamos. Un abrazo y gracias a Babe y a los Apóstoles del Rock por la difusión. Y ahora vamos a presentar a una banda de nombre Cabrero. Cabrero fue una banda de un potente thrash melódico de la zona de Merlo, provincia de Buenos Aires. Actualmente separados, pero en octubre del año 2023 nos dejaron una obra de altísima calidad, El Árbol de las Voces Muertas, un disco que expresa todo el poderío de esta gran banda. Voy a leer las palabras con las cuales presentaron el disco, El Árbol de las Voces Muertas. Desde el fondo nacen los sueños, desde la germinación del alma nos trae el árbol de la vida, en un paralelismo con el árbol genealógico, donde pasamos de ser frutos a semillas y de semillas a nuevas ramas que darán al fin los nuevos frutos. Nuevos frutos que ya no callarán, pues el último árbol de las voces muertas fue mucho más que un anhelo, el de nuestra generación. Esta obra se lo dedicamos a nuestros hijos y hermanos, volviendo a gritarles que estamos acá, para que puedan mirar con los mismos ojos a quienes nos dimos cuenta que nunca quisimos mirar. Nuestros héroes, nuestros padres, fueron almas sin grises. Esperaremos, aunque no estén aquí, como un león sin su paz, a los que vendrán, para enseñarles que son parte de un nuevo ciclo donde taparse la boca no es opción. Vamos a escuchar de esta tremenda banda que ya no está presente, 4 temas, Sin Grises, A los que vendrán, Los mismos ojos y por último esta obra impresionante que es El Árbol de las Voces Muertas. Con ustedes, Todo el Poder de Cabrero. Yeah. Ochoa, cantante de Helker, y el motivo de este video es para invitarlos a la 17ª edición del Festival Nunca Más. Se realiza el 24 de marzo en Plaza Congreso. Tienen que llevar alimentos no perecederos, útiles, ropa, todo lo que sea para donar. Y bueno, va a haber feriantes y 14 bandas de todo el país. Así que los esperamos todos ahí el 24 de marzo. Justicia y memoria. ¡Aguante, che! Es el momento de compartir el bloque de Roque, que está a cargo de Roque Silva. Bienvenido, querido Roque, a los apóstoles del rock. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo les va, amigas? Un gusto, como siempre, poder estar conectados con ustedes a través de este segmentito, para mí inmenso, grande, de los apóstoles del rock. Muchas gracias por la invitación y, por supuesto, un gustazo ser parte de esta movida tan particular. Y como siempre, me gusta buscar o me buscan algunas cosas para pensar, para tener en cuenta, para saber. Y yo a veces digo cosas que hay gente que les gusta y otros que no les gusta, o otros que les resulta indiferente. Ni fu ni fa. El tema es que si logramos pensar, logramos aún no estar de acuerdo, pero analizarlo, pensarlo al tema, es muy interesante y es válido todo lo que estamos haciendo. Porque de alguna manera estamos invitándolos a que piensen, a que analicen, a que piensen y digan las cosas, a que piensen y que no se las guarden, sino que las compartan, y que de alguna manera de ese pensamiento también salga algo de todo lo que estamos haciendo, y ser lo más sincero que se pueda, ¿no? Por supuesto. Un gran personaje que es Eduardo Galeano decía y dijo tantas cosas, pero es algo como para tener en cuenta, para que todos aprendamos, ¿por qué no? Dice que para no ser mudos hay que empezar por no ser sordos. Y esa es la idea. Hablar, pero también saber escuchar y respetar a los demás. El Malón se llama el grupo Espíritu Combativo. También para tener en cuenta que de estas cosas que estamos hablando, del pensar, del analizar, es que a veces nosotros pensamos, queremos generar cosas, armar, y no pensamos en el otro. Hacemos, generamos tantas otras cosas y no tenemos en cuenta justamente al que tenemos al frente, al costado, al vecino. Y muchas veces también este otro termina siendo uno mismo. Cuando empezamos a rever y a pensar otras cosas. Y a veces también es tarde eso. Ya es tarde. Porque ya opinamos, ya dijimos alguna cosa, ya hicimos otra. Y no tuvimos en cuenta justamente a las otras personas. a las que están al otro lado, al costado, al frente. Y esas cosas también nos tienen que obligar a seguir reflexionando, ¿por qué no? Como tantas otras personas que nos sacan muchas otras, como también los pensamientos. Pensemos también cuando nosotros mismos, en nosotros. Y estaremos pensando también en nosotros mismos. El Grupo Orcas, Resistencia. Entre ella un poco. a veces escuchamos también las palabras y los dichos y las referencias, las clasificaciones, las denominaciones, muchas de ellas también, por decir una palabra, usurpadas, robadas, camufladas. Unos cuantos son dueños de la palabra compañero, otros cuantos de la palabra correligionario, otros cuantos de la palabra hermanos, hasta palabras como libertario, anarquista. Eso es ser libertario, el anarquista. También se adueñan otros. Y se adueñan hasta después usar otra palabra también como para significar qué hacen con las palabras. Las prostituyen a las palabras. Les cambian totalmente el sentido y las hacen valer como propias de una cosa que no son. Casi parecido como cuando muchos usaban la remerita del Che Guevara y ya se creían un revolucionario, un rebelde, un no sé qué cosa. Y cada vez las remeritas eran más caras. Tenían el logo tal. Entonces el sentido de todo eso cambió. Totalmente cambió. Así vemos a candidatos que utilizan algunas palabras y expresiones en sus palabras a veces. Ahora no tanto, no tanto, porque ya consiguieron lo que querían. Crisis ambiental, desarrollo sustentable, minería que no conviene, asesina. Recordar todas esas cosas que han usado y siguen usando todos estos seres tan particulares que siguen haciéndolo de alguna manera ante el silencio y la mirada indiferente de todos nosotros. Me incluyo, aunque no lo soy, pero somos así. Nos dicen, nos mienten y seguimos agachando la cabeza y pensando. En algún momento tendremos que hacer el análisis y decir, nosotros también pensamos, nosotros también opinamos y considero que podemos hacer esto. Y empezar con el darle el valor y el respeto a las palabras, a nuestras palabras, y al significado real, respetándolo también a todas esas palabras. Cabral dice, por ser quien sos. Hey, what? cierre, ¿no? De esta parte, el último tema, despedirme y esperar que nos encontremos la semana que viene. Encuentro algo, me encuentra algo, una cosa que está por todos lados, creo, que necesitan ubicar a un soldado de la clase 62, porque un soldado inglés tiene su casco y se los quiere devolver. ¿Qué cosas extrañas pasan en este mundo, en este país, en esta provincia, en este lugar? ¿Qué otra cosa querrán devolver este soldado inglés? El casco. ¿Qué cosas más se llevaron? Llevarse un casco, como un souvenir, un trofeo. Se llevaron una isla. Se llevan cosas constantemente a través de la mega minería, a través de tanto extractivismo que hacen acá. Se llevan agua, se llevan lo que se les canta. ¿En algún momento pensarán devolver? Qué interesante que es todo esto. Ante el silencio de las redes y de todo, que ninguno diga, que ninguno digamos nada. Ante tantas cosas extraordinarias y extremadamente locas que pasan acá. Este soldado quiere devolver el casco. La reina, el príncipe y todo eso, príncipe, es increíble que actualmente existan todo ese tipo de cosas, ¿no? Como en los cuentos, como en las cosas, ¿no? Qué increíble. Nos seguimos analizando y pensando, mientras que en La Rioja hubo un encuentro, una jornada sobre filosofía. Qué interesante, ¿no? Qué interesante haberme enterado quizás 5 minutos antes para poder ir a escuchar a estas personas que nos hablen ahora, en estos tiempos, de filosofía. Para descubrir quizás que siguen haciendo lo mismo que dije antes. El cambiar las palabras, el usarlas, deformarlas y hacer lo que se les canta, o nos quieren hacer creer algunas cosas a través del cambio y la modificación de las palabras. Gracias. Nos estamos encontrando en la próxima semana. Soy Roque Silva y agradezco profundamente a todos los amigos y amigas, a todos los apóstoles y a las apóstolas. No hablando de eso, no puedo, tengo que decirlo. Un comunicado del ejército que prohíbe usar la palabra sargenta, coronela, generala, que se va a decir general, sargento, así. No se usa la versión femenina de, para decirles, designarles a las mujeres que son sargentas, que se tienen que llamar sargenta, a la coronela hay que decirle coronel, etcétera, etcétera. Entonces seguimos con lo mismo de las palabras y el significado de todo esto. Nos encontramos, ¿quién más? Para el final, Patán, no voy a claudicar. No voy a renunciar a mis ideas. Y así estamos llegando al final del programa. Bueno, dimos respuesta a todos los mensajes pidiendo el tema de Indignatio, Salvación. Lo pusimos completo a pedido de toda la gente. Vamos a proceder a saludar. Tenemos a Papi de Haz de Espada allá en Carlos Paz. A mi querido amigo Diego Zombie de Zombie Bar en Córdoba Capital. Al Indio Joe, al Nipón, al Caro de Miquilo Minimarque acá en La Rioja. A Cacho de Hipólito y Luz y su señora en Córdoba. A Maxi de Jujuy, a Fernando en La Pampa. Alex Cortés, gracias por tus palabras, hermano. Sergio Bustos Verón allá en Santa María de Punilla. Cristian Díaz, Darío Sánchez, Osvaldo Falcón, Vicente Álvarez, Pedro Molina allá en Caleta, Bolivia. Saludos, hermanos. La gente de Devil Cross, que estuvo escuchando todo el programa toda la noche, muy contento con las repercusiones de esta increíble banda. Los amigos del Ex Cabrero, esta re banda, ¿no? Que es muy, muy buena banda. También a José Guardia, allá en Salta, a Pablito Castro en La Pampa, a Gaby Carlos en Misiones, a Juan Antonio en Córdoba, a Mauro de Lemia Rocks, allá en el sur, a Landy y a Fabi, que seguramente están escuchando el programa, a la familia que siempre está, Nancy, Gaby, Rocío, gracias por el aguante. Y no me quiero ir sin decir unas palabras. Disculparme por todos los mensajes, no puedo nombrarlos a todos. Gracias, amigos, por todos esos mensajes. Quiero decir que el rock no divide. El rock en todas sus versiones debe unir y hacer un frente para combatir las modas. Porque al final el rock triunfa, como lo dice siempre. Así ha sido a lo largo de toda la historia de la música. Ahora los voy a dejar con lo que fue la cortina del programa, que es de una banda que se llama Elemia Rocks, y el tema se llama Voice of the Thunder. Es una gran banda del sur. Con ustedes, Elemia Rocks. Y nos vemos, nos escuchamos, nos mensajeamos el próximo miércoles a las 22 horas, cuando sea el tiempo de los apóstoles del rock.